Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, todas y todos ustedes, para compartir nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya aquí arrancando el jueves 14 de mayo de 2015. Estamos ya entrando pues en la segunda quincena de este mes. Y nosotros queremos hoy tocar el tema que ya habíamos iniciado en estos días, no recuerdo si fue ayer o fue anteayer, de la disección cerebrovascular que estamos tratando de hacerle desde acá, desde este programa, al cerebro de los escuálidos, para ver de dónde surge su comportamiento, cuál es la manera de razonar, de pensar que tienen esta pobre gente, que siempre tienen una salida la más disparatada que a usted se le pueda ocurrir frente a distintos acontecimientos, a todo tipo de acontecimientos, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la vida, del comportamiento cotidiano de la gente, pues, en el quehacer de la vida de la gente. Y eso siempre nos ha llamado la atención. Nosotros hemos dicho acá, lo sostenemos, creemos en ello, que la gente de la oposición no está reunida como grupo, como sector, porque ellos sean antichavistas, es decir, porque tengan una ideología específica antichavista, es decir, ellos son antichavistas y coinciden en ello, pero porque antes de ser antichavistas son igualitos en otro bojote de cosas, entre ellos la manera como reaccionan a los distintos eventos que tienen que ver con ellos, que los afectan a ellos. Y yo voy a poner aquí un caso con el que quiero entonces introducir el tema el día de hoy, que a mí me llama poderosamente la atención, siempre me ha llamado la atención cuando se trata de algunos acontecimientos que afectan la vida de la gente en los municipios donde está concentrada la oposición mayoritariamente, los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, que es por demás, digamos, una zona de una población muy densa en el ámbito de Caracas. Y yo quiero hacer la reflexión haciendo el llamado aquí de atención primero a quienes nos escuchan en el resto del país. No vamos a hacer un programa dedicado a Caracas, no se trata de eso. Es un asunto el que queremos hablar con ustedes el día de hoy, que tiene que ver con el país, porque el escualidismo está regado más allá de la frontera, de los límites de la ciudad capital. Y entonces nosotros queremos hablar de ese comportamiento tan irracional que suele tener a veces la gente de la oposición, y hurgando en cuáles pueden ser los factores que lo determinan, para ver cómo se corrigen y para ver cómo aprendemos. Porque sí, hay que decirlo, desde el ámbito de la revolución nosotros tenemos mucho que aprender de los sectores opositores. En particular, debemos aprender cómo buscarle una cura a esa irracionalidad que tienen ellos ahí en la oposición. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a hablar de lo que son los desperfectos en estos municipios, los desperfectos de los servicios públicos. Ustedes saben, lo hemos comentado en alguna oportunidad acá, que hay un problema gravísimo, un problema endémico, creciente en nuestras ciudades, en todo el territorio nacional. Por lo general, padecemos el mismo percance del crecimiento anárquico. Ese crecimiento anárquico de nuestras ciudades nos lleva a que la mayoría de las veces los primeros afectados no son los habitantes, no son los ciudadanos, sino los servicios, las aducciones de los servicios que atienden esa zona. Cuando se está urbanizando, se piensa ya al final, a última hora, en los servicios públicos, porque quienes están construyendo suelen ser empresas privadas. Entonces a ellos no les interesa la relación de la urbanización con los entes del gobierno, ni siquiera si es del gobierno local, regional, o si es de la oposición, no les interesa el Estado. Esa es una lógica del capital privado. Y entonces eso nos va afectando ancestralmente en la construcción de nuestras ciudades, porque quienes construyen dicen, no, yo lo que tengo es que hacer la casa, eso es lo que tiene que ver conmigo, los jardincitos que están aquí alrededor, y si ahí en adelante se está viniendo abajo el cerro, eso no es mi problema. Entonces ellos no arreglan ni siquiera la acera de enfrente, ni la calle que pasa por ahí, ni hacen algún servicio que pueda también complementar a los servicios públicos que están ahí atendiendo su urbanización, como por ejemplo hacer depósitos para la basura, algo de eso que pueda, qué sé yo. Eso no lo piensa jamás la empresa privada, porque eso es dinero botado. Ellos no tienen por qué colaborar en la calidad de vida de la gente, porque ellos son constructores. Entonces ellos no resuelven problemas de vida, sino de construcciones. Así es como lo ve el capital privado. Esa es la lógica de la empresa privada. Entonces, cuando ellos van a hacer sus urbanizaciones, normalmente, bueno, como digo, se afectan esas aducciones, como las tuberías de agua servida, las tuberías de agua blanca, las tuberías de la electricidad, los cableados, todo eso termina afectándose. Todo el mundo sabe que cuando se va a hacer una excavación a media cuadra de la casa de uno, la casa de uno se va a quedar o sin luz, o sin agua, o sin alguna cosa. Pero cada vez que se está haciendo una excavación, va a suceder eso, porque no hay manera de encontrar un mapa donde esté debidamente ordenado todo ese sistema de aducciones de servicios que tienen que soportar la vida de esas urbanizaciones, pues de la ciudad. Eso no existe, no existe. Eso puede existir por allá en París, qué sé yo, en Berlín, pero aquí en Venezuela, en ninguna ciudad jamás se pensó en eso, sino que se iban haciendo y haciendo y haciendo y así, bueno, entonces los tipos abren unos huecos, escarban a ver qué van encontrando, y esa es la manera como trabajan aquí todas las empresas, sean privadas o sean del Estado, vamos a ser serios, sean de la oposición los gobiernos o sean de la revolución. Es un tema ancestral y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque en La Tahona, ahí en donde están las Esmeraldas y La Tahona, en la calle que entra desde la principal que sube hacia La Bollera, desde la Trinidad, ahí en Baruta, hacia el Liceo Los Arcos, justo donde está PDVSA La Tahona, en esa avenida principal, esa arteria principal que lleva hasta Latillo, enfrente de donde está el Farmatodo, ahí hay un semáforo, y ese semáforo pues permite agarrar la vía hacia la izquierda que sube hacia el Liceo Los Arcos. Esa es la principal, pues, de las Esmeraldas La Tahona. Ahí desde hace varias semanas se dedicaron a hacer unas excavaciones para, al parecer, porque nunca supimos cuál era el organismo, ni cuál era, no hay manera de identificar nunca quiénes estaban en eso, al parecer iban a meter ahí un acueducto, una tubería muy grande, parece ser que para encauzar el río que viene bajando de allá arriba de Latillo, que más abajo se convierte en La Guairita y va a pasar hasta allá, hasta el Cafetal, después a Macaracuay, y después a Petare y después termina por allá en Guarena. Ese río La Guairita empieza por allá arriba, por el Latillo. Y cuando pasa por ahí, por esa calle, pasa por debajo de la calle, y entonces siempre ahí hay un problema de que cuando llueve o cuando no llueve, entonces se afecta eso porque cede el terreno, se produce una fractura del pavimento y empieza a botar el agua y aquello se genera un problema, y cuando vienen a reparar entonces la gente se queda una semana sin agua en todos esos edificios que están alrededor. En esta oportunidad, en la aducción de esa tubería, se encontraron al parecer con un problema de otra naturaleza un poquito más arriba. Es obvio que porque alguien hizo mal el aplanamiento del terreno por allá abajo. Lo cierto fue que excavando, una cuadrilla del Consejo Municipal, es decir, del municipio Baruta, la cuadrilla no tenía noción de lo que estaba haciendo y metió la retroexcavadora dándole y dándole y dándole hasta que reventó una tubería que sirve pues las aguas blancas de todo ese edificio. Esa tubería la rompió la cuadrilla. Probablemente fue sin querer, yo no estoy aquí acusándolo, pero fue la cuadrilla de Baruta. Y el problema no es solo ese, sino que al lado, cuando nos acercamos nosotros personalmente hasta allá para ver de qué se trataba, porque esto es una situación que tiene convulsionada a toda la zona, y la gente buscando que ya van a hacer una tranca, que van a hacer una protesta, que iban a hacer no sé qué cosa, estaban llamando a Lucio Quincy, un tipo insólito que hasta por internet cayéndole a golpe al gobierno, no sé qué, entonces estaban llamando al tipo incluso. Bueno, lo cierto es que la gente acusando a Hidrocapital, pero quien estaba ahí era la cuadrilla del municipio Baruta, que no solo reventó la tubería, como digo, sino que estuvo a milímetros de hacer estallar toda la cuadra, perforando la tubería de gas que pasa por ahí por el subsuelo. ¿Ustedes recuerdan aquella tragedia de las Tejerías, donde también una retroexcavadora abriendo ahí una zanja a la vera del camino, bueno, topó con una tubería, un gasoducto, explotó y murieron 70 personas de las que iban pasando por ahí, pero hubo mucha más gente herida y una cantidad de daños y destrozos que causó esa explosión, en la que lamentablemente murió tanta gente, y al parecer, si mal no recuerdo, no murió el tipo del tractor que estaba, de la máquina retroexcavadora. Lo cierto es que aquí estuvo a punto de ocurrir esa desgracia. Ahí no había un ingeniero calificado que estuviera inspeccionando esa obra, porque el municipio Baruta, la alcaldía de Baruta, no da dinero para eso. Ahí mandaron fue a que abrieran un hueco, pero ellos al parecer no asumen la responsabilidad de poner ahí una supervisión de un alto nivel de calidad como la que tiene que haber. Lo cierto es que el hueco tiene una semana abierto la gente que vive en todos esos edificios vive sin agua por culpa de ese desperfecto causado por una cuadrilla de la alcaldía de Gerardo Blay, pero toda la gente está amotinada contra Hidrocapital. Yo me comuniqué con el presidente de Hidrocapital, con el ingeniero Ernesto Paiva, nuestro buen amigo, lo llamé y lo alerté al respecto. Y cuando estoy hablando con él, está llegando una cuadrilla de Hidrocapital en el camión de Hidrocapital. Se acercaron ahí a averiguar cómo era el asunto para reparar la tubería que le corresponde a Hidrocapital, que rompió la cuadrilla de Baruta, pero resulta que los tipos le dijeron, no, tienes que esperar que nosotros terminemos. Y terminemos es que era otro poco de días más, porque además no se puede poner la tubería porque quedaría suspendida en el aire, entonces te hay que esperar que terminen. Bueno, los señores de Hidrocapital, muy diligentes, muy atentos, no solo se quedaron ahí, sino que se dispusieron a buscar ayudar a esta gente a que terminaran rápido su trabajo ante la solicitud de los vecinos, ayudar a que terminaran, y el trabajo definitivamente sí, se aceleró y se completó mucho antes del tiempo que había estimado la cuadrilla, la solitaria, la huérfana cuadrilla de la alcaldía de Baruta, de Gerardo Blay. Ahora, el tema yo lo traigo a colación por lo siguiente, porque yo lo que vi fue una injusticia tan grande con un organismo del Estado, en primer lugar. Todo el mundo cayendo a la Hidrocapital de manera ciega, obtusa. La iracundia era total. Yo recuerdo a aquella gente pegando gritos cuando hubo aquel atentado contra la sinagoga. Ustedes recuerdan, hace ya varios años. Y entonces estaban ahí todos los canales estos de la derecha agarrando declaración de todo el mundo. Y tú veías ahí dirigentes políticos, todos los dirigentes políticos de la oposición desfilaron por la sinagoga. Y gritaban, esos fueron los chavistas y no sé cuánto y tal. Y después se descubrió que eran los vigilantes de la misma sinagoga que estaban ahí, los que habían causado los destrozos dentro de la sinagoga y habían incendiado aquello, etcétera. Bueno, después estos tipos se quedaron callados y se fueron y no dijeron nada ni pidieron disculpas, absolutamente nada. Se fueron tranquilitos, calladitos, silbando. Bueno, aquí sucedió exactamente lo mismo. La gente estaba y aquella iracundia tan terrible, botaban bofe por la boca. Era una cosa espantosa. Y cuando se descubre que no había sido la cuadrilla de Hidrocapital la responsable, sino la de la alcaldía de Gerardo Blay, se quedaron todos calladitos, nadie dijo nada. Y uno lo que se pregunta es, ah, por eso es que ganan las elecciones esta gente aquí en estos municipios, Baruta, El Hatillo, Chacao. Es por eso que ganan, por la irracionalidad de esta gente inconsciente, que vive quejándose, que ellos y que padecen, han viajado, han recorrido el mundo, han ido a raspar tarjeta a todas partes del planeta, han comprado carros de último modelo, todos los que han querido, han tenido todo lo que han podido. Sin embargo, ellos son los más furibundos, enemigos del gobierno y de la revolución, y la quieren tumbar. Pero le están haciendo daño su alcalde, como se lo hace permanentemente con todo lo que se encuentra por medio, y ellos entonces se quedan callados automáticamente. Es la lógica de la guarimba. Es decir, la guarimba está destruyendo una cosa que es de ellos, y ellos se quedan callados, y ahí sí no hay violencia, y ahí sí está bien. Por eso es que esa gente reacciona en esos términos, viejo. Por eso es que hay que abrirles el cerebro con un bisturí de titanio y explorar aquello con unos científicos que se reúnan con tal propósito y escarbar allá adentro a ver qué se consigue, a ver qué es lo que tiene esa gente dentro de la cabeza, si es que tienen algo. Habráse visto tamaña barbaridad. En vez de ahí hacer un alto en su desempeño antipatriota y antirrevolucionario y todo eso que ellos dicen que es su ideología y su bandera de siete estrellas, y decir, bueno, mira, bueno, pero este tipo me está afectando a mí, aquí hay una agresión contra nosotros. El colmo del asunto es que la avería se ha prolongado porque durante el fin de semana no trabajó la cuadrilla. Esa desguarnecida guardilla no trabajó el sábado ni el domingo porque la alcaldía no le paga horas extra a las cuadrillas que tienen que reparar las cosas que para que la gente viva tranquila. Entonces la gente ha estado padeciendo porque el alcalde Gerardo Blay no busca un mecanismo de contingencia, aunque sea elemental, para resolver aquello. Ni siquiera manda unas cisternas de agua para decirle a la gente, mira, la alcaldía va a tratar de resolver esto, de compensar en alguna manera el error que cometimos. No, el tipo no ha abierto la boca en todo lo que lleva de gobierno, mucho menos en esta semana que ha transcurrido con esa avería que ha afectado tan severamente a la cantidad de gente que vive ahí, niños, ancianos, enfermos, todo el mundo que vive ahí. Y para colmo, los que están en las adyacencias del hueco ese no pueden entrar ni salir de su edificio. Se han tenido que mudar durante toda la semana de ahí porque no se puede transitar, porque está el hueco abierto y no puede entrar ni salir carro. Entonces esta gente, en esa vocación autosuicida, como dijera su propio poeta ancestral, Carlos Andrés Pérez, en esa vocación autosuicida uno lo ve y lo que le da es dolor. Cuando uno ve la rabieta que tenían contra Hidrocapital, Hidrocapital lo que vino fue a resolver, porque quienes dañaron fueron los irresponsables de una alcaldía que no tiene el más mínimo procedimiento ajustado a manuales ni a la lógica de las ciencias de la ingeniería para llevar adelante un trabajo tan delicado como el que mandan a hacer esa pobre gente que mandaron para allá. Ahí está la demostración de la irracionalidad una vez más de esos sectores, que por eso es que uno va comprendiendo por qué es que son antichavistas. Ellos no son antichavistas porque tengan una posición política, como yo lo he dicho. Son antichavistas porque ellos son igualitos de irracionales, de inconsistentes de la mente. Eso es lo que nos está pasando. Yo le hago un llamado a la alcaldía de Baruta a que vaya a resolver ese problema, pero que lo haga con seriedad, que mande unos ingenieros, una gente calificada de verdad para atender una situación tan grave como la que han creado ellos mismos con su cuadrilla que dejaron abandonada ahí. Esos pobres señores, yo hablé con todos ellos, son gente que no son culpables de la irresponsabilidad de un alcalde que jamás ha aportado por ninguna urbanización que no sea para ir a sus asambleas de conspiración contra una revolución que tiene un gobierno legítimo electo por el pueblo. Lo que quieren ellos es acabar con la democracia, acabar con el bienestar del pueblo mediante la violencia, aupar las guarimbas. Para eso es para lo único que han gobernado esta gente. No hay nada en lo más mínimo de bienestar que le hayan traído al pueblo, en modo alguno. Ni siquiera una cestica de Navidad o un regalito de los pañales a fin de año a la gente, a las madres desasistidas. Jamás ha habido una sola obra que esta gente haya podido aportar en beneficio del pueblo. Lo que hacen es generar malestar. Y encima, con su actitud irresponsable, como hemos dicho, frente a una situación que clama al cielo de la denuncia que hace contra la pésima gestión, la inconsciencia, la incapacidad, la incompetencia expresa que demuestra eso que está sucediendo ahí en la entrada de la Tahona, en frente de PDVSA. Ese hueco no tendría que estar ahí si no fuera por la irresponsabilidad y la incompetencia de la gente de la alcaldía de Gerardo Blay. Y eso tenemos que tenerlo nosotros presente, no solo en Caracas, no solo en estos municipios, sino en todo el país. El por qué se producen estas situaciones donde sale la gente a molestarse de inmediato, directo, contra el gobierno del presidente Maduro cuando tiene un malestar, sin hurgar a ver a fondo dónde que está no solo el verdadero responsable, sino la naturaleza real del problema que nos está afectando. Por eso es que este programa tiene ese propósito, el propósito de llevar adelante la búsqueda de la verdad con elementos de raciocinio, de juicio, que puedan soportar el análisis más elemental. Y en ese sentido, nosotros saludamos el comentario que hizo el presidente Nicolás Maduro anteayer en su programa En Contacto con Maduro. Él hizo un llamado al Estado Mayor Comunicacional para que haga el trabajo que nosotros venimos haciendo todos los días, para que nosotros hurguemos hasta lo último en la búsqueda de los mecanismos de la verdad verdadera que necesita el pueblo como instrumento liberador. Él dijo, hagan una evaluación de la batalla comunicacional y cómo oponer una fuerza contrahegemónica en este escenario de la revolución donde eso es posible. Es posible buscar la verdad solamente en revolución. Y él lo hace a partir de la reflexión que estaba haciendo sobre un tema que nosotros tocamos en nuestro artículo de esta misma semana, Historia de Mentira. Sobre el empeño de Historia de Mentira y el que escribimos la semana pasada también en nuestra columna del Correo del Orinoco todos los lunes. En estos dos últimos artículos hemos hablado del mismo tema, pero desarrollado un poco más en extenso en uno y así. Y lo que hemos planteado ha sido esa preocupación exactamente la misma que planteó el presidente Nicolás Maduro ahí anteayer en su programa. El fenómeno de la manipulación de la historia para colocarla al servicio de la dominación, que es lo que ha movido siempre a los imperios y que en este caso el imperio norteamericano ha hecho a través de Hollywood. Nosotros lo hemos planteado, lo estamos estudiando, está ahí, y por eso nosotros celebramos ese llamado que hace el presidente Nicolás Maduro esta misma semana. Él dijo que uno de los errores del socialismo fue congelar la batalla de las ideas y sostiene en el cierre de ese comentario que el anticuerpo es la conciencia del pueblo, como fue lo que tuvo como activo fundamental el pueblo soviético para derrocar al fascismo y acabar con la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de la Alemania nazi ante las tropas soviéticas. Él lo comentó y nosotros lo venimos estudiando, lo venimos planteando, ustedes saben que lo hemos sostenido desde hace mucho tiempo. Ese es un trabajo que es impostergable, urgente en la revolución bolivariana, porque si algo nos dejó Chávez fue la oportunidad de que esto lo debatiéramos, lo discutiéramos. El por qué a nosotros se nos trata de llevar siempre hacia un ángulo a una percepción de la realidad que es la que plantean los medios de la derecha y no la realidad verdadera, la realidad como sucede. Nosotros tenemos que asumir ese debate, tenemos que enfrentar ese reto que nos está planteando el presidente Nicolás Maduro. En el artículo que nosotros denominamos brutalidad, racismo o hegemonía, como una interrogante, nosotros ahí hablamos del tema de que en Estados Unidos no es racismo lo que está determinando el problema que hay allá con la brutal represión policial contra los negros en distintas ciudades de ese país. Nosotros planteamos que ahí había un problema de clase, es decir, es los ricos contra los pobres. No es racismo porque incluso hay policías negros agrediendo a la gente pobre negra. Esa es la demostración de que no es un problema racial, de que hay policías negros y policías que comandan además. El asunto es ahí la hegemonía imponiéndose utilizando la fachada del racismo como un mecanismo de desmovilización social, como siempre han hecho los sectores hegemónicos dominantes contra los pueblos para mantener su dominio, su hegemonía y hacer con los pueblos lo que ellos les venga en gana. Yo los invito a que ustedes busquen ahí en nuestro portal soyaranguibel.com estos trabajos que nosotros hemos buscado profundizar con ellos, estas reflexiones, más allá quizás de lo que podríamos hacer aquí en este espacio. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida volvemos con más ideas y comentarios y reflexiones sobre todas estas cosas que son de nuestro interés común. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Siempre aprovechamos este momentico aquí del retorno de la identificación de la planta para compartir con ustedes los saludos, comentarios, aportes que nos hacen a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Recordándoles que tienen ahí, les insisto, a la orden nuestro blog, la página soyaranguibel.com, donde están, bueno, nuestros artículos, reflexiones, comentarios, videos, y estos programas también están ahí, todos los días están, así como la aplicación Soy Aranguibel, que pueden descargar gratuitamente de las tiendas de Apple, los que usan ese sistema operativo iOS, en la tienda App Store, así como los que usan el sistema Android, o Android, como les dicen otros, que tiene la tienda Google Play. Ahí está, y también se puede descargar de esas mismas tiendas para no solo celulares, sino para computadoras, tablets, etcétera. Bueno, fíjense, hablando de eso, me comentan por aquí Jesús Gil Santana, me comentaba anteayer algo que sí, hemos venido observando, que lo han denunciado por las redes, se ha dicho, se ha comentado de manera más o menos frecuente, que lo del sistema este de venta en los supermercados con la cédula o incluso por cartahuella no es del todo eficiente. Ha por supuesto rendido sus frutos en el sentido de que ha disminuido la marabunta esa de bachaqueros que tenían de verdad atosigado a todo el mundo en todos los expendios de todo tipo, supermercados, farmacias, en todas partes. Allí había un comportamiento ya de carácter no solo mafioso, sino de una verdadera red donde están los cajeros, el otro, todo el mundo ahí, porque tú no entendías que aquello estaba pelado y de repente cayó un enjambre motorizado y era que ¡pum! Estaba llegando el camión con tal cosa. Entonces, claro que están dateados, entonces adentro alguien llama y les dice, mira, va a llegar papel toalé, y cuando tú vas a comprar ya no hay porque los tipos se vinieron una sola marabunta, un enjambre, y se llevaron todo. Entonces, sí, eso sí ha minorado mucho todo ese comportamiento con las obvias y esperables imprecisiones. Se está creando, esto hay que entender que se está creando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque no existía un país que tuviera de la noche a la mañana un comportamiento tan irracional de que todo el mundo sale a comprar todo y lo que haya y se lo lleva, hay cantidades, o sea, ese comportamiento no existe en ninguna parte del mundo, entonces hay que ir inventando. Es ahí donde está el gran esfuerzo del gobierno revolucionario, el gran esfuerzo que ha hecho precisamente en tratar de crear ajustándose a la exigencia real, pero donde la lógica no necesariamente es la que funciona, sino que hay que apelar a mecanismos a veces hasta hasta del malandraje mismo, pues, para lograr entender el asunto. A lo mejor suena un poco como rocambolesco lo que estoy diciendo, yo sé eso, yo eso lo entiendo, pero es que la gente tiene que saber que el asunto no es fácil. Es decir, esto no se puede solucionar mediante la aplicación de las leyes de la economía y así, y listo. Eso es lo que dice la derecha porque quiere llegar al poder y lo explican como, tú sabes, tranquilo, respirando, con pausas, para que la gente crea que ellos dominan todo esto. Eso es completamente falso. Aquí tenemos un problema grave generado por los mismos sectores de la derecha, como lo hemos denunciado, pero que su solución es compleja porque ya ha adquirido ribetes de cultura, es decir, de enajenación de la conciencia de buena parte de la población. Eso hay que atacarlo también con una operación de contracultura. Y esos procesos son lentos, son engorrosos, son difíciles, pero hay que hacerlo. Entonces me dice Jesús Gil Santana que él tiene la cuenta arroba Jesús Armando Gil, que comente eso del sistema de venta con cédula, porque no todos los días venden lo mismo o las mismas cantidades de las cosas que se están buscando. Y él tiene razón. Yo me encontré, por ejemplo, en Farmatodo, que es una gente que sabe que tiene que hacer las cosas bien porque si no se los van a llevar preso, y ellos saben de eso bastante. Y sin embargo, uno ve que el esfuerzo que se hace no resuelve de la mejor manera, porque yo veo ahí un letrero que pusieron donde le permiten por número de cédula a cada persona comprar semanalmente 12 rollos de papel toalé, es decir, un paquete de papel toalé de los grandes. Y cuando tú ves, ¿ustedes recuerdan o no lo recuerdan? Yo estoy hablando aquí como que si fueran hace 20 años, cuando yo les menciono el paquetico de 4 rollos de papel toalé, ustedes no se acuerdan de eso, ¿verdad? Ya la gente se olvidó. Ahora es puro paquete de 12. Es una cosa insólita. Bueno, pero en todo caso, el tema no es ese. El tema es que si tú vas a disponer la venta a una persona semanalmente de 12 rollos, o es para familias enfermas del estómago, que se justifique 12 rollos de papel. No solo por persona, sino que si es por persona, entonces esa persona se trae a la esposa o al esposo, y se trae a 2 hijos, que serán los más grandes que tengan cédula, y son 4. Y tú multiplicas eso, y son 48 rollos de papel en una semana. ¿Tú entiendes? Y la gente, como tiene su cupo, no va a dejar de usarlo. Eso es lo que te digo que es la enajenación cultural. Es decir, la gente dice, no, yo no, ¿y por qué eso? Ese es mi derecho. Entonces la gente cree la idea de justicia social que no es en torno a esto. Eso no es justicia social. Justicia social es, si tengo derecho a esto, yo compro ahí, si me lo respetan, y yo uso eso con, digamos, con raciocinio, con juicio, con buen juicio. Pero no es que te vas a poner a bachaquear, porque como tienes tu derecho, entonces tú compras, usas 6 papeles, o sea, 6 rollos, y el resto te pones a bachaquearlo entre tu familia, tus amigos. Mira, yo tengo el papel, si quieres te lo vendo. Y se lo vas y se lo vendes 3 veces más, porque todavía es cómodo frente a lo que lo venden los verdaderos bachaqueros, que es 10 veces más caro. Entonces, todo eso que estoy hablando es para que la gente se dé cuenta de qué es lo que tenemos que corregir. Tenemos que corregir muchas cosas, pero no es el gobierno, no es Maduro solo el que va a corregir. Tenemos que corregir, es de verdad que tenemos, que somos todos nosotros los que tenemos que corregir. Yo lo he dicho acá, lo primero que hay que hacer de manera responsable, consciente, es denunciar hasta el compadre, hasta el cuñado de uno, hasta el hermano de uno que te va chequeando. Y denunciarlo de verdad con fuerza. Y buscar la manera de que haya con probabilidad de lo que uno está diciendo, así que cuando lo vayan a capturar el tipo, de verdad tenga los rollos ahí para que no haya duda. Eso es lo que hay que hacer, y hay que hacer muchas otras cosas. Y en este sentido, bueno, está bien, yo transmito la preocupación de Jesús, y aquí la amplío con mi comentario, que fue lo que él me pidió. Hay que también usar la lógica, el sentido común, que es la base de toda reglamentación. El sentido común es la base de la ley que está fundamentada sobre el principio de la rectitud, de la honestidad, de lo correcto, pues. Entonces el sentido común dice que tú no puedes tener ahí en Farmatodo un racionamiento de 12 rollos por persona, por número de cédula a la semana. Porque eso es mucho, porque esa gente va a traer a su pareja, va a traer a sus hijos o a su cuñada o al otro, y van a comprar poco de papel que no necesitan. Pero además está el fenómeno de que si es por número de cédula, entonces se va a generar otra distorsión adicional que también está siendo denunciada. con los avances que hay hoy en día de Photoshop, la computadora, la fotocopiadora y todo esto, bueno, se están haciendo un poco cédula falsa. Y como no está la cajera capacitada ni facultada para estar reclamándole a la persona si la cédula es falsa o no, primero porque ya no sabe si es o no es, ella no es la persona que está calificada para determinar eso, es que además no tiene autoridad para un momento determinado poner camán al tipo que esté poniendo la cédula encima, si es falsa. Entonces, son muchos los problemas, como le digo, porque el malandraje va siempre adelante. Los malandros van adelante. Es un dicho que inventé yo hace años y esa ha sido la realidad de la vida. Cada vez que yo veo que hay una perturbación, que hay un problema, los malandros eran los primeritos que estaban adelante. Entonces, bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Y hablando de malandro, yo quiero comentar aquí que hace días yo combiné, reté a la directiva del laboratorio ese en el que se encontraron las toneladas, cientos de miles de millones de medicina podrida desde hace más de 2 años, el laboratorio Pharma, allá en el barrio Bolívar, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. Bueno, fíjense ustedes, me llega de allá de Maracaibo la información de prensa que da cuenta del trabajo que está haciendo la SUNDE. Lili Rincón, miembro del Comité Ejecutivo de Federación de Trabajadores de Productos Medicinales y Cosméticos, FEDETRAMECO, indicó que se está revisando exhaustivamente dicho laboratorio por las medicinas vencidas que se fiscalizaron. Y aparece ya el nombre del malandro, del mafioso, del criminal que yo aquí califiqué de asesino, porque es un asesino en calidad de frustración. El homicidio culposo, ustedes saben que es aquel donde no es el homicida directo, sino que está involucrado y que de alguna manera conectó la muerte de alguien. Bueno, ese señor es un asesino. Y aquí dice la nota, Rincón indicó, nosotros como federación llevamos 9 años luchando con el dueño de este laboratorio, Raimundo Santa Marta. Anótenlo, Raimundo Santa Marta es el criminal que yo he señalado. Sigo leyendo, él ha maltratado, atropellado e incluso debe 3 contratos colectivos de la industria farmacéutica y nunca los quiso pagar. Lo que en este momento le está ocurriendo a la empresa es el resultado por tener un patrón que actuó de mala manera con abogados audaces que conocen gente importante y que no les importa la situación de los empleados. Yo a ese fue el que le dije, tráigase el abogado que usted quiera, que yo me voy con el pueblo al tribunal, el pueblo ese que han dejado sin medicina y que yo convocaré por aquí en su oportunidad, el que le han matado a los familiares porque le han extraviado las medicinas de los expendios, se las han secuestrado para dejarlas encerradas en esos galpones de los laboratorios Pharma allá en Maracaibo, donde hay de todo tipo de medicamentos, incluyendo cientos de miles de kilos de penicilina, millones de ampicilinas, vitaminas de toda naturaleza, cantidad de medicamentos para la gente que sufre problemas de hipertensión, la gente que sufre de tiroides, la gente que sufre de diabetes, la gente que tiene la mayor cantidad de demanda de medicamentos, son la gente que este criminal del señor Raimundo Santa Marta se dedicó a poner en riesgo de muerte con su operación golpista de dame dólares, para él hacerse millonario, escondiendo las medicinas, para decir que necesitaba más dólares para traer, y para conspirar contra la revolución bolivariana, porque él es como el resto de los especuladores del capital privado, del gran capital privado, que creen que tumbando la revolución es como ellos van a vivir bien, es decir, hacer lo que les dé la gana. Acabar con las posibilidades del país enriqueciéndose, arruinando al país. Es por eso que yo le respondo ahora, el día de hoy, a otro miserable que ha salido a declarar recientemente, esta vez allá en Lara. En El Impulso sale esta semana una declaración, allá el diario de mayor circulación allá en Lara, apareció una declaración de el presidente de Fedecámaras de allá de la zona. El tipo se llama Alberto Gámez. Y leo la nota. El Impulso es el único en la región, el único periódico, dice él. en pronunciarse sobre la situación de escasez de materia prima que coloca en riesgo su funcionamiento habitual desde hace más de un año y agudizada por la incertidumbre en la venta de papel por parte de la corporación Alfredo Maneiro, ente oficial que desde el año pasado centralizó la importación del importante insumo. ¿Ustedes recuerdan que lo que sucedía con el papel periódico era que se habían creado unos carteles del papel que presidía Miguel Enrique Otero, que estaba negociando el papel para vendérselo a dólar libre, a dólar today, vendérselo a los periódicos regionales, a los periódicos más pequeños en la provincia, en Venezuela, y sacarle cientos de miles de millones de dinero extra a el dólar que se le estaba dando preferencial, porque el gobierno nunca restringió el dinero para la importación, el dólar para la importación de papel periódico. Eso se demostró en la Asamblea Nacional, lo demostró la diputada Tania Díaz, que presidió esa comisión en esa oportunidad hace un año. Estos miserables estaban haciendo y deshaciendo con el negocio, con el cuento del papel. Se fueron hasta Colombia a buscar que de allá de Colombia le mandaran rollo de papel para crear una imagen de que hay una crisis nacional de papel y no sé cuánto, y pareciera que esto se lo estaba salvando la gente de la CID a la libertad de expresión porque mandaban rollos de papel de allá de Colombia. Eso se desmontó, se descubrió que era una farsa completa, yo lo comenté acá en su oportunidad. Ahora este miserable presidente de Fedecámaras, Alberto Gámez, allá en Lara, dice que se evidencia una represión del Estado hacia el sector privado. Ajá, ¿y cómo hacemos entonces con este tipo de laboratorio farma? ¿Y cómo hacemos con todo lo que se ha descubierto? Ellos no están reprimiendo al pueblo. Eso no es represión contra el pueblo. Matar de hambre a un pueblo, hundirlo en la penuria, poner a la gente a hacer colas innecesarias, inhumanas, como lo está promoviendo el capital privado especulador, que es todo, absolutamente todo el capital privado que hay en el país, el que está incorporado en esa guerra de especulación, de vender las cosas a un dólar paralelo que es ilegal, que no existe en Venezuela, que lo ponen allá en un portal sentado sobándose la barriga en Miami, y entonces inmediatamente dicen que así tienen que costar todas las cosas en Venezuela. Una barbaridad como esa no existe ni ha existido jamás en la historia. Y eso lo está haciendo el capital privado. Él, junto con Jorge Roy, este sujeto, Alberto Gámez, todos ellos, los que están ahí en esa Fedecámara putrefacta, golpista, que lo que ha hecho es traerle malestar, sufrimiento, padecimiento a nuestro país, son los que están reprimiendo al pueblo. Entonces, ¿cómo es eso de que se evidencia una represión del Estado hacia el sector privado? Cuando además se sabe que la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro de crear la corporación Alfredo Maneiro para centralizar la compra de papel y que desde ahí se despachara, es lo que debe hacerse con todo el resto de la economía nacional. Nosotros lo hemos sostenido acá y lo reiteramos. El Estado debe convertirse en el importador, en el gran importador de los bienes y productos que se requieran del exterior mientras se va desarrollando el Parque Nacional Industrial que se nos debe desde hace más de 100 años, que el capital privado jamás destinó ni medio para construir, sino que se dedicó a chupar la teta de los subsidios del Estado y después del dólar preferencial que creó la revolución. Eso es lo único que ha hecho esta burguesía parasitaria en este país. Seríamos un paraíso prodigioso de bienestar y de progreso si no hubiéramos tenido en mala hora, como lo tuvimos, esta clase parasitaria, esta clase empresarial parasitaria que tenemos hoy en día en nuestro país. Bueno, entonces de esta manera, con este comentario, me despido hasta una nueva oportunidad, ¿les parece? Porque ya se nos acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo